su gente consume vejez y no puedo evitar el humo que entra hoy. Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor. Hola. Buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. ¿Cómo estás? Me agarré desprevenida. Muy desprevenida, sí. Bueno, este es un programa especial. Sí, un poco sí. Desacartonado, diferente al resto, sin la presión del día a día, ¿no? Con ganas de disfrutar todo lo que fue este año de Ciudad Resiliente. 37 programas. Un número, ¿eh? Sí, arrancamos el 26 de marzo. La verdad, primer año, no primera temporada. No, primer año. Casi le mando la promo, no es una, primera una temporada, Netflix, tipo Netflix. No. Próximamente en su cable operador amigo. En el 2019, obviamente, va a volver a estar Ciudad Resiliente. Tenemos ganas de que sea con 2 horas de programa. Así que bueno, estamos preparando todo eso para el 2019, para arrancar en febrero. Vamos por el 2019. Si el 2018 fue intenso, el 2019 va a tener mucha tela para cortar. Sí, elecciones. Elecciones de por medio, sí, va a haber mucho para... El Encuentro Nacional de las Mujeres que va a estar acá en la Ciudad de La Plata. Sí, nos va a tener muy movilizados en 2019. Así que va a haber... Y todos los temas que venimos siguiendo, ¿no? Hay como un hilo conductor de los en Ciudad Resiliente. Sí, porque bueno, nos gusta presentar un tema y hacerle un seguimiento, ¿no? Porque está bueno, digamos, tratar un tema y después ver cómo va evolucionando el tema, ¿no? Sí, no. Tampoco nos vamos a... creo que no es inventar la pólvora, pero tampoco nos quedamos con la noticia del día y quedó ahí, sino intentamos, dentro de este ritmo intenso que tiene, ¿cómo es? La realidad del día a día, tratamos de, bueno, que los temas no decaigan, que hayan, a medida que vayan surgiendo novedades, tratamos sí, inclusive de seguirlos. Hubo programas en los que queríamos tratar un tema, pero pasaban cosas a último momento que nos hacía cambiar el tema para tratar, ¿no? Y como por ejemplo teníamos algún tema ya anotado en la agenda del programa y el día anterior había una fuerte tormenta en la Ciudad de La Plata y pasaban cosas, sí, como dijo el presidente. Pasaban cosas. Y bueno, era prioritario tratar ese tema y dejar para el próximo programa lo que teníamos agendado, ¿no? Eso nos pasó más de una vez. Sí, el aprendizaje de los... O sea, que seguramente el año que viene lo vamos a manejar mejor en cuanto a los tiempos, ¿sí? Que por ahí un tema nos... o el entrevistado nos llenaba, o sea, nos completaba o le dábamos, nos llevaba a tener más tiempo que el pensado, y por ahí otro tema que lo habíamos pensado y que tenía su importancia también, o no podíamos darle el tiempo que tenía, o directamente, bueno, no podíamos, claro, nos quedaba fuera. Pero bueno, después lo retomábamos en el programa siguiente, ¿no? Que nos ha pasado de decir, bueno, no, mejor no lo llamábamos en este momento a la persona que pensamos entrevistar para no tener que hablar 5 minutos y cortar y darle más tiempo, como fue el caso de Húngaro. ¿Te acordás que nos había quedado muy sobre la hora del final, la llamada? Entonces dijimos, bueno, lo llamamos el próximo lunes y ahí sí le pudimos dedicar el tiempo que merecía la nota, ¿no? Y en general, digamos, todos los entrevistados tuvieron muy buena onda y permitieron ese intercambio de entrevistas bastante... Sí, tuvimos entrevistados. Alguno que lo tuvimos que correr, hincharle, seguirlo y bueno, dijo, vamos a atenderlo a esto que nos estuvieron molestando el tiempo y no había que sacarle... Había que sacarle alguna declaración con tirabuzón. Pero bueno, es una excepción, no fue... Pero bueno, es un aprendizaje también. Todo es aprendizaje, por supuesto que sí. Y tuvimos que figuras sabemos, nivel. Sabemos que a ese lo tenemos marcadito y decir, bueno... Para la próxima... Buscamos otro. Sabremos cómo manejarlo. Como así, pero digo que tuvimos figuras realmente muy importantes entrevistadas... el caso de los escritores de Genealogía de una Tragedia, que fueron Pablo Morosi y Pablo Romanazzi, la diputada Romina del Pla, el diputado mandato cumplido, creo ya, el Chipi Castillo, el caso de Damián Dipache, el economista que lo vemos en todos los canales de televisión a toda hora. También estuvo en Ciudad Resiliente, es un amigo de la casa. El caso de, la doctora Liliana Malizani con su amplia trayectoria y experiencia ginecóloga que nos habló desde la mirada de la medicina, todo lo que es el tema, la campaña de la ley del aborto y lo necesaria que es esa ley desde su... experiencia en la maternidad Sardá, donde hay tantos casos de embarazos de chicas, niñas y adolescentes, ¿no? ¿Alguien más que quieras recordar ahora? No, creo que tuvimos, digamos, con una producción a pulmón entre los dos. Producción y conducción. Pero, digamos, tenemos que hacer, por lo menos yo, digamos... Acá en la ciudad de La Plata hay muchos compañeros, muchos periodistas, ¿sí? De muy buena onda, que uno le tiraba en el WhatsApp, compa, ¿quién tiene el contacto de...? Y al toque venía el contacto y es así que muchas de las entrevistas las sacamos así, porque de otra manera es difícil, ¿no? Para gracias un programa que arranca. Solidaridad de compañeros periodistas. Sí, por eso. Tuvieron, muy buena onda. Y hablando de muy buena onda, ¿quién se te viene a la cabeza que ha sido muy buena onda con Ciudad Resiliente? Sí, tenemos que valorar a todo aquel que hizo un tiempo para estar acá en el piso. Porque la verdad, un lunes a las 10 de la noche... estar por acá de 10 a, es un horario, digamos, complicado para acercarse, porque generalmente uno termina sus labores, ¿no? Y que lo único que quiere hacer es irse a su casa y descansar un rato. Así que hemos tenido varios, ¿sí? Creo sinceramente, seguramente que el que vos decís es el Tano Simonetti. Sí. Que tres veces vino. Lo hemos tenido, lo hemos aprovechado de varias facetas, ¿sí? De su faceta sindical, de su conocimiento de la realidad de los maestros. Y bueno, y también usando esa faceta de profe de filosofía, que lo quisimos encarar por un lado, y él de muy buena onda, hicimos un programa diferente. Nos corrimos un momento de la realidad, de la vorágine, del día a día, de lo que pasaba y empezamos a pensar qué es esto de una ciudad resiliente, ¿no? Claro, y también estuvo acá con nosotros en el estudio el ex juez Luis Arias, que fue un programa prácticamente completo hablando con él. Una charla sumamente interesante y quien, bueno, Chana, una de las referentes de la ciudad de La Plata, de toda la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, que es una importante referente, que también está en la organización del Encuentro de Mujeres 2019 en la ciudad de La Plata, junto con María Julia, con quien hablamos en el último programa, creo que fue en el anterior. Sí. Sí, sí, bueno, por el paro nacional de mujeres que fue el del 5 de diciembre. Sí, por la injusticia del fallo del juicio del femicidio de Lucía Pérez. Uh-huh. Que bueno, que eso convocó al paro, y con ella hablamos un poco sobre ese tema y sobre los preparativos que se están llevando a cabo periódicamente. Sí, ya este sábado que pasó fue la segunda reunión. El segundo encuentro, sí. Segundo encuentro, estaba bueno porque cada tres semanas se están reuniendo, que más o menos cada 20 días. Sí, fue la segunda, digamos, que me parece interesante de esta apertura, ¿no? Que hay no solo de los distintos colectivos que hay, que vienen trabajando desde hace años en todos estos encuentros, sino que, bueno, está abierto a que puedan participar quien tenga ganas de participar en la organización, digamos, porque, bueno, no es menor lo que implica una organización del Encuentro Nacional de Mujeres, y, digamos, en lo que va a ser en La Plata. Y lo que fue la maravillosa experiencia en octubre de este año en Trelew, que fue realmente impresionante la convocatoria y todo lo que se trabajó en los distintos talleres ahí en el encuentro número 33 fue. Mañana iba a decir, el próximo año va a ser el encuentro 34 en La Plata. Y bueno, también estuvimos con la presidenta de la Federación Universitaria de La Plata, que estuvo acá, que fue, digamos, como siempre nos van a ir quedando anécdotas, ¿no? Gisela Cernadas, sí, que fue una colaboradora de la producción ese día. Nos ayudó en la producción de ese día porque teníamos que hablar, pues estaba, o sea, ese momento estaba candente el tema del presupuesto educativo y bueno, todo lo que implicaba esto, ¿no? Que la lucha que había, ya sea de los docentes, los centros de estudiantes, y bueno, teníamos, digamos, como siempre, como pasa generalmente en todos los programas, ¿no? Pautás una entrevista, sí, está que todo en ese bien. Caso era con De Feo, creo. Claro, sí, y de la CONADU. Sí. Y que, bueno, que no contestaba, que, bueno, los imponderables de un programa de radio, que siempre puede pasar. Y desde su celular dijo, yo tengo el teléfono de Claudia. Y ahí al toque salió, y también con la buena onda de decir, mira, te estoy llamando, estamos al aire, queremos hablar, y bueno, salió una entrevista también buenísima. Muy, muy copada, Claudia, sí, Baigorria, sí, exacto, me acuerdo. Y con la participación de... fue Cecilia. Claudia Baigorria fue la... la que entrevistamos. Y Gisela Cernadas es la presidenta. Exacto. Recién recibida de economista o licenciada poco, en, sí, economía. Sí, no, sí, me acuerdo muy bien cuál es el título, pero hace muy poquito. Sí, así, sí, que es, desde acá nuestras felicitaciones. De la Facultad de Ciencias Económicas. Es una... como se autotitula, una economista... para las causas populares. Así que bueno, seguramente le vamos a pedir alguna ayuda cuando necesitemos evaluar presupuestos y demás. Ya sabemos con quién podemos contar. Por supuesto. Y bueno, creo que un hilo conductor también fue todo lo relacionado con la campaña, ¿no? Sí, la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Que lo venimos siguiendo desde casi el comienzo. Estuvimos en el búnker de prensa el 8 de agosto. Sí, sí, pero digamos, creo que en esto que decíamos, ¿no? De ir siguiendo un tema, creo que fue un hilo, uno de los principales temas de nuestro programa. Porque lo fuimos siguiendo en los distintos momentos. En ¿sí? los distintos momentos, pero aparte ha sido un tema que a nivel nacional en el 2018 fue muy importante, muy convocante. Ha sido una lucha muy importante del 2018. Y nos sirvió, por lo menos hago lo que me quedó a mí, ¿no? Es que fuimos siguiendo el tema con los distintos momentos y actores. Y actores que iban surgiendo, que estaban llevando la bandera, pero nos permitía pensar un poco, ¿no? Ubicarnos en el hoy, pero entender lo que pasó antes, entender esta campaña, los años que viene trabajando. Entender un poco la política, ¿no? ¿Cómo funciona la política? Y ver, claro, justamente toda el detrás de escena, ¿no? La trastienda de cómo hacen las alianzas y cómo esas, ¿cómo se dice? Mezquindades que hacen que es el aprobar o no aprobar una ley. Y ver lo que fue la participación de la Iglesia en todo este contexto, ¿no? Sí, siempre cuando aparece algún hecho, siempre uno encuentra un entramado entre distintas fuerzas que está detrás. Podemos encontrar muchas. Pero acá se ve claramente, ¿no? Claramente como la Iglesia y la política hace este. Cuando hablo de la política, digo los legisladores, los sindicatos, los dirigentes sindicales, los dirigentes de ciertas organizaciones sociales. Diputados, senadores. Por eso, el poder económico que hay detrás también, ¿no? Los medios, cómo van llevando la balanza o los impulsan ciertos temas. Pero es importante, ¿no? Porque... Que por otro lado también hemos hablado de lo que fue la persecución a los medios comunitarios. De bueno, todo el tema de Telam, de la cantidad de periodistas y gente de los medios de comunicación que ha quedado sin trabajo durante el 2018, también ha sido un tema que hemos tratado bastante. Sí, no me quiero correr un cacho del. Porque quiero. En este tema, ¿no? Del derecho, la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Que implica, digamos, ponerse en el otro, ¿no? Porque hay muchos que lo pueden hacer y lo hacen sin problemas, sin objeción de conciencia. Digamos, están ahí cuando entra a jugar la Iglesia, ¿no? Esa doble moralina que hay dando vuelta, ¿no? Esa hipocresía de, por un lado, quizás ir a la Iglesia y resolverlo con, bueno, anda y... Reza. Dos Padres Nuestros, tres Ave María y te vas con la culpa redimida. Y por otro lado, porque hay una posibilidad económica de hacerla y bueno, y otro, por otro, digamos, quien no lo puede hacer. Hoy estamos hablando, ¿no? De todo esto que surgió nuevamente, de los abusos y demás, pero... Es en las barriadas, es difícil ese tema, es muy complicado y entran muchos factores. Y esto puede surgir en este momento gracias a todo lo que se vino luchando y trabajando durante todo el año. Porque si no es algo como que iba a seguir callado. Y gracias a toda el movimiento, la Marea Verde, el movimiento feminista, todo el trabajo que vienen haciendo durante tantos años, se ha ido destrabando de a poco ciertas cosas y se han podido hacer acciones que antes no se podían hacer. Entonces, esto fue favoreciendo a que se moviera esa estructura y pudieran surgir ciertas cosas, ¿no? Como terminó este... con estas denuncias de abusos que lamentablemente, pero por otro lado, por suerte, día a día se van conociendo. Sí, y otro tema que surge, que surgió, que creo que fue importante, es el tema de la Iglesia y Estado, son asuntos separados, ¿no? Iglesia y Estado, asuntos separados. Surgió con fuerza, surgió para entender un montón de cosas, también para entender, digamos, qué deja, digamos, de como uno cuando analiza todo lo que fue la campaña y lo que fue el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados y Senadores, se ve claramente, y bueno, ya se empieza a ver... Se ve claramente que en las provincias donde más poder tiene la Iglesia... son las provincias justamente donde hay más casos de abusos y de niñas embarazadas que se van conociendo, ¿no? Como que lo negativo que es todo eso. Es que casualmente, ¿dónde se ve más esa presión que hace la Iglesia? La Iglesia, digamos, tiene mucho poder en todas las provincias... del noroeste de nuestra región. A ver, por un lado, digamos, está muy en la gente el catolicismo o las iglesias están muy marcado a fuego, o sea, hay mucha conciencia desde ese lado, pero también hay mucha desigualdad. Y ahí verdaderamente el que tiene poder y el que no la tiene, no la tiene. O sea, no hay un término, casi, o sea, podemos decir, yo podría afirmar que no hay esa clase media que podemos tener en los grandes centros urbanos. No lo hay, ¿sí? No hay casi acceso a la educación, digamos, ¿sí? O sea, para que alguien pueda seguir estudiando tiene que emigrar. Y muy difícil vuelva a su pueblo de origen. Generalmente van a grandes centros urbanos y muy pocos son los que vuelven. Y ahí hay mucho poder de la Iglesia y hay mucho poder. ¿Sí? Los que tienen la tarasca hacen... hay mucho poder de la policía, mucho poder de la justicia. Bueno, que ese poder se acompaña con represión. Y con el negar el acceso a la educación pública, ¿no? Para que un pueblo ignorante es un pueblo que se somete más fácilmente, ¿no? Entonces, la intención de ellos es justamente que el pueblo no tenga acceso a la educación. Y antes, porque vamos por la educación también, que lo tratamos bastante. La Iglesia... Si bien, digamos, nosotros tratamos en un programa me parece que siempre lo que hay, o lo que intentamos hacer es como unir los temas. Los temas no están así porque sí. Claro, no hay es mucho, casual. Hay mucho del gasto del Estado, que el Estado lo fomenta, pero con leyes de la dictadura. ¿Y cuándo se cumplió? ¿35 años de democracia? No más. 35. Del 83. De 83. Ah, sí. 35 años. 35 años de democracia y los decretos de la dictadura siguen vigentes. Y a nadie se le cae nada. O sea, y eso le da poder a la Iglesia para hacer este poder de veto que tuvo en esta ley. Ahora, con todo, digamos, ¿qué me parece que trajo esto? Por más que hay muchos y muchos dirigentes, expresidenta y demás, que parece que el tema de la Iglesia y hasta el derecho al aborto sí, pero no se enojen con la Iglesia. Que no se enojen con la Iglesia no tiene la culpa. Bueno, pero a pesar de todo esto, ya la Iglesia tuvo que tomar, digamos, están negociando, siempre está negociando con el gobierno alguna salida elegante de este tema, como para que estos... Ahora, ¿dónde están los partidos que defienden al pueblo y que se rasga las vestiduras hablando de la dictadura militar, pero mantienen mucha de legislación que sigue vigente de la dictadura? Para pensarlo, nada más. Sí. Empezamos, nombramos el tema de la educación pública y tenemos mucho para hablar de ese tema. Ahora vamos a una breve pausa. Así descansan un poco de nuestras voces. Y después continuamos. Estamos en la web. Radionauta.com.ar. Porque negar el acceso a la anestesia durante un aborto es tortura. Porque no asistir a alguien que solicita ayuda tras un aborto es abandono de persona y eso es un delito. Porque abortar acompañada por un equipo de salud es tu derecho. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Una ciudad que lucha por sus derechos contra la desigualdad es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente. Lunes, desde las 10 de la noche. Digamos, estamos haciendo un... aprovechamos este espacio como para ir organizando un poco, porque la verdad, digamos, son tantos los temas que relacionado con todo el tema de violencia de género, acá hablamos cuando se intentó cerrar el servicio 114. No, 144. 144, que hablamos con Cintia Nucifora. Sí, una de las delegadas. De... Sí, que bueno, en ese momento se había planteado el cese de algunas compañeras. Esto, bueno, es un servicio provincial, ¿sí? Entonces la provincia también no está poniendo todo lo que tiene que poner en la lucha, ¿sí?, contra la violencia de género. Sí, y vemos el doble discurso, ¿no?, del gobierno, ¿no? Por un lado Vidal o Mauricio Macri, que quieren sumarse, digamos, en el caso, por ejemplo, estas de denuncias de abusos, ¿no?, que quieren dar su apoyo, pero a la vez presupuestariamente le quitan todo el presupuesto a las políticas públicas de género. Sí. Entonces, Sin presupuesto no hay forma de llevar a cabo políticas públicas para justamente hacer todo lo que hay que hacer, trabajar en el tema género, ¿no?, y poder ayudar a tantas mujeres que están denunciando y demás, ¿no? Es como para pensarlo y tenerlo ahí. Sí, como para pensarlo. Y en eso que vos hablabas del tema de la educación, bueno, la educación también fue un tema central que fuimos tocando. Un eje, digamos, fue todo este proyecto en la ciudad autónoma del UNICABA, ¿no? Esta Universidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que va en contra de los 29 profesorados de educación. De los institutos de enseñanza. Que ahí, digamos, que bueno, hay una clara intención de esta cuestión, ¿no? De que la educación en realidad sea para pocos. Claro, no solamente ya firmaron la aprobación de la ley UNICABA cerrando los 29 institutos, sino que aparte la RETA está cerrando todas las escuelas nocturnas de adultos, las escuelas de comercio. Ya cerró 14 institutos más, 14 escuelas. Es terrible todo lo que están haciendo en cuanto a educación pública en la ciudad de Buenos Aires. Sí, que también se replica en la provincia, ¿no? Porque sabemos que han encerrado profesorado de historia la semana pasada. Vidal. Sí, son centros de formación que digamos, se van cerrando y son alternativas, digamos, de educación de nivel terciario, ¿sí? Que son estatales y bueno, en esa línea, en ese hilo conductor que va en contra de la educación pública, bueno, acá en la provincia también se ve. Claro, sobre ese tema de UNICABA hablamos en varias oportunidades con Juan Delting, que es del Centro de Estudiantes de Terciarios, él es del profesorado del normal número 1, que ha sido muy importante su participación en esta lucha, ¿no? Y en el ámbito provincial, en su momento también hablamos con Eric, ¿sí? Simonetti, por el tema de los equipos de orientación escolar, que hay un proyecto, una flexibilización laboral, donde se ve claramente las necesidades de esa centralización, ¿no? que busca en ese discurso de la eficiencia, en realidad lo que termina siendo es claramente una reducción. Claramente es eso, ¿no? Es sacar el seguimiento que se puede hacer desde distintos los centros de educación mismo, que son, digamos, de estos equipos que pueden hacer el seguimiento de cómo están los pibes en la escuela. Sí, que también en la escuela es este lugar de contención donde están los comedores escolares y hay tantos chicos que su único plato en el día es el que reciben en el colegio con tantos problemas de desnutrición que hay, ¿no? En la provincia, como fue el caso de el informe que compartió con nosotros y analizamos con Maya Luna, ¿te acordás? Que hablamos del informe que hicieron desde nutrición, sí. Sí, pero acá es claro, digamos, cómo es entender, ¿no? O es entender, es escuchar, es pensar. Los términos que nos imponen, ¿no? Este neoliberalismo que hace foco en la meritocracia, ¿no? Y acá habla de la eficiencia. Genera tanta desigualdad. Claro, y acá habla de la eficiencia, te hablan del gasto. Ahora, si el gasto está destinado a que se detecten problemas con los pibes que están en el colegio, que se pueda hacer una contención y un seguimiento, ¿ese gasto no está bien hecho? ¿No es un gasto que es precisamente es lo que tiene que hacer el Estado? Es uno de los roles del Estado justamente que tiene que cumplir. Claro, no es solamente, digamos, no es solamente la educación. También hay que hacer un seguimiento de la problemática que tienen los pibes en edad escolar. Y que haya una contención. Entonces, también eso aplica, ¿no? Pensar un poco qué nos pasa a nosotros como sociedad, que en este caso, digamos, hubo mucha lucha en la calle, pero también, digamos, ¿no? Entre los distintos ámbitos educativos es el acompañamiento y... Porque es importante esto, que estos trabajadores sociales que pierden su posibilidad de hacer un seguimiento en el día a día, en el cara a cara con los pibes, porque ¿cuál era la idea? Digamos, centralizarlos, y ¿cuál va a ser el seguimiento que se puede hacer desde, no sé, un escritorio en La Plata de un pibe que está estudiando en Magdalena, ponele, qué sé yo. O en una escuela de Villa Lisa, donde se está centralizado La Plata con un pibe que está estudiando en otro lugar, qué sé yo, no sé. O sea, ahí donde ese discurso que el Estado tiene que estar... En los equipos estos de orientación escolar están conformados por profesionales de distintas áreas, ¿no? Psicólogo, trabajador social, abogado, que hacen justamente este acompañamiento y este seguimiento del alumnado, ¿no? Sí. Y no es lo mismo trabajar un equipo de profesionales en un distrito escolar que estar en una centralizado varios distritos escolares, porque y más con en una provincia de Buenos Aires donde son las distancias tan importantes, no tan largas entre distrito y distrito, se complica mucho más, porque no es que están una escuela al lado de la otra. Claro, quizás, digamos, con ese pensamiento de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde, no sé, en pocos kilómetros está, no, pero igual, está todo cercano. Son equipos que tienen que funcionar en cada distrito. No sirve que un equipo abarque varios distritos porque se pierde la capacidad sí. Está claro, pero lo que te quiero decir es que no hay esa realidad de lo que el monstruo que es la provincia de Buenos Aires. Punto de comparación. Entonces, hay muchas resoluciones o formas de proceder del gobierno provincial que parece que quieren implementar el modelo de la ciudad autónoma de Buenos Aires en la provincia de Buenos Aires, cuando las realidades son totalmente diferentes. Totalmente sí. Diferentes. O sea, simplificar un tema que no se puede manejar. Sí, totalmente. Y siguiendo los temas, ¿no? Podemos hablar que hicimos un seguimiento de lo que es la cuestión sindical y que este modelo neoliberal tiene su correlato en la conducción sindical, ¿no? Y en este sentido hablamos de este plenario sindical que fuimos a cubrir, digamos, y una de las cosas interesantes o de aprendizaje fue que hicimos así de cronista, bueno, ya es un poco ostentoso el término, ¿no? Que nos estamos endilgando. Pero digamos que bueno. Somos cronistas, productores, conductores. Sí, con el celular hicimos malabares. Magia. Malabares, más que magia, hicimos malabares. Me acuerdo tenerlo a Pitrol ahí esperando que pudiéramos encontrar dónde se hacía. ¿Dónde estaba la grabadora. Dónde estaba la grabadora, bueno. Bueno, pero bueno, me parece que fue una experiencia interesante, o sea, la experiencia en sí de que estas distintas organizaciones que están más cercanas a los trabajadores, ¿no? Aquellos burócratas que están enquistados en sus cómodos sillones, ¿no? De ese tema también hablamos con el Pollo Sobrero. Sí, con otro paro que hubo. Sí, con un paro, sí, alguno de los paros que la CGT dijo que iba a hacer, que al final claro. Que los que hacía, que los dijo, que los voy a hacer. Sí, que amenazó. Si me enojo, guarda que dentro de 2 o 3 meses vamos a hacer algún paro, bueno. Pero sí, por eso y hablamos con Pitrola, hablamos con el Tano desde esa... de la cuestión sindical con el Pollo Sobrero, de estos encuentros que empezaron en microestadio de Lanús y después se hicieron también en Córdoba. Hablamos con el dirigente del SUDNA también, ¿sí? con el Alejandro Crespo también, un poco, digamos, de esto, ¿no? De lo que, o sea, también atando, digamos, la cuestión del FMI, digamos, el FMI recibió a los dirigentes sindicales. O sea. Sí, y también Mariano Marini, hablamos también de ese tema cuando fue la marcha de todo el movimiento de Barrios de Pie y muchas otras organizaciones, para, creo que fue para la fecha de San Cayetano, ¿puede ser? Puede ser. Pero hablamos así, en una de las tantas movidas de las organizaciones sociales. Bueno, también hablamos con él, que es dirigente de Barrios de Pie. Uh-huh. Y en esta cuestión también sindical. ¿O fue con la emergencia, cuando se pedía decretar la emergencia nacional, ¿no? Ahí por el mes de junio. Pero la cuestión sindical es un tema que lo fuimos tratando. En esa necesidad, digamos, de que todas estas distintas organizaciones de base, juntas internas. Como en el caso también en los periodistas, hablamos con Antonio Guillén y Sebastián Moyano con el tema de la Radio Provincia. Claro, el Día del Periodista, y que bueno, cómo el gremio es afectado, primero, digamos, porque no en ese momento no estaba cerrada, creo, la paritaria. Hoy en día, digamos, siempre podemos, o se puede seguir viendo Página 12, que con distintas movidas para reclamar que todavía no han arreglado, ¿sí? Y también, y juntando, ¿no? Cuando hablamos de estos libros, cuando empezamos, cuando hicimos estas charlas. Ah, sí, que eso quería. Así como para cerrar el tema sindical, ¿no? ¿Cómo, digamos, a ver, en esto hablamos del modelo kirchnerista, ¿sí? con Martín Schorr. Sí, bueno, entre la década ganada y la década perdida de su mirada, analizando distintos puntos como la parte económica, la parte laboral, sobre, digamos, lo que estuvo acertado y lo que no estuvo acertado esa década. Pero como una de las conclusiones eran que se ayudó, se crearon condiciones como para que distintos, digamos, pensando esa creación de esa, no sé, clase burguesa nacional, capitalismo nacional, se fomentaron una serie de empresarios que muchos fueron a la parte periodística y crearon muchos grupos de prensa, ya sea radios, medios gráficos, que después del gobierno se cayeron. Y bueno, ¿quiénes fueron impactados por todo ese movimiento? Los trabajadores. A eso quería llegar con claro, toda esta relación, ¿no? Está bien. De lo que veníamos hablando, o sea, del Día del Periodista, de cómo estos medios que crecieron, ¿sí?, amparados en esa pensamiento, una de las políticas del gobierno anterior, y que al asumir este se cambiaron las relaciones. Los que fueron afectados fueron los periodistas. Y de ahí lo que hablamos hoy de Telam. Claro, de Telam. Y bueno, y hablando de otros afectados en cuanto a la crisis económica, hablamos en distintas oportunidades del tema del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y dialogamos con Alejandro Olmos Gaona. Por lo menos a mí me quedó que fue una charla muy interesante. Muy buena. Para entender, ¿no? Digamos, ¿qué pasa? A mí me quedó bastante claro, digamos, ¿qué pasa si no pagás la deuda? Que de hecho, cuando empezó el gobierno anterior, no se pagaba, digamos, ¿sí? Hubo 2 o 3 años que no se pagó. Yo sepa. No vinieron, cerraron a Argentina y nos echaron a todos afuera. El país siguió. Y pudo crecer. Y pudo crecer. Entonces, bueno, o sea, y entender, digamos, que también eso lo vimos hablando, ya sea con notas con Chippy Castillo o Guillermo Kane. Con Guillermo Kane. Y lo que hablamos el 9 de julio, cuando estábamos celebrando el Día de la Independencia, uh-huh. que hablamos con Gastón Manticou, mi hermano, el profe de historia especializado en América Latina, que nos decía, a ver qué tan independientes somos, y hacía una analogía entre el año 1800 y ahora, ¿no? Que fue sumamente interesante y es una de las entrevistas que más ha sido escuchada a través de Radio Cat de nuestro programa, ¿no? Y que en ese mismo programa Guillermo Kane, desde la parte de la actualidad política, veíamos que, bueno, todo esto del FMI es como una historia que se repite a lo largo, ¿no?, de toda la historia argentina. Sí, que muchas veces hablamos o le dijimos que es una deuda que se pagó, se repagó, se repagó y la seguimos pagando. Claro. Y es lo único que crece, o sea, seguimos, pagamos, somos pagadores seriales y la deuda crece sin pagar. Es una situación en la parar. Que quedamos como que esto es así, ¿no? ¿Cuál era el rol de cada uno, ¿no? Argentina tenía que depender de estar colonizados por potencias como Inglaterra, España y demás. Y bueno, y seguimos como en ese mismo círculo, ¿no? Y que no se reconoce que ese es la, si querés, el nudo central de nuestro problema. Uh-huh. Porque cuando se habla del déficit cero, el déficit cero es antes de pagar toda la deuda. Uh-huh. ¿Sí? Y ahí hay que cada vez la pagamos más. Este gobierno se endeudó de manera descarada. Que está, los arreglos que ha hecho son para llegar a su final de este primer mandato con las mejores posibilidades de poder ser reelectos, y que mucha de la oposición se está viendo como que van a poder manejar o ser, o por un lado ser corderitos para seguir siendo manejados por el FMI, o en la otra, elegantemente diciendo, bueno, yo no voy a romper con el FMI. O sea, vamos cambiando el discurso. Claro. Pero es uno de los problemas principales, ¿no? De este capitalismo feroz, que lo que genera es esto, ¿no? Genera que cada vez extraer cada vez más de su capital, produzca más sin importar lo que pasa, digamos. Acá hoy estamos hablando permanentemente, el gobierno anterior y este hablan de vaca muerta, y vaca muerta, nadie mira las condiciones ecológicas que está dejando. No nos importa el pueblo mapuche que está ahí constantemente reclamando todos los terribles desastres ecológicos que se generan, y no nos importa, parece. Total, lo que importa es, parecería que hay que sacar lo que es el fracking, ¿no? Que es totalmente negativo, lo que implica ecológicamente. Y eso, en estos términos, sustentable, ¿dónde queda? Somos que queremos vivir hoy, pero no nos interesan nuestros hijos, nuestros nietos, no nos interesan, porque eso es eso atenta, pan para hoy y hambre para mañana. Y atenta contra la salud de la población. Bueno, pero los mapuches están lejos. No estamos nosotros acá. Nos tenemos un pozo. No están haciendo fracking acá en 60 esquina 11. Estamos en La Plata, en Capital, ¿no? Están lejos. Pero hay gente que vive ahí. Pero están lejos. Están lejos. Son ciudadanos argentinos también. No, son chilenos. ¿Viste que dije? Siempre encontramos alguna excusa para... Bueno, y justamente relacionando con toda esta situación, ¿no?, de tanta desigualdad, entrevistamos a Fernando Borroni, que estaba presentando su libro, que justamente se llama La Inquisición Neoliberal, de todas estas situaciones de tanta pobreza y desigualdad que genera el neoliberalismo, ¿no? Una charla muy interesante que tuvimos con Fernando Borroni. Y no es el único escritor con el que hablamos, ya nombramos a Martín Shor. Que en realidad, digamos, Martín fue, digamos, como coordinó un equipo, donde, o sea, que ahí es, y hago un paréntesis, me quedó, digamos, en esta sensación, ¿no? Que hubo un intento, un producto de la universidad pública, porque en realidad, digamos, quienes los distintos escritores, que generaron los distintos artículos, eran integrantes de distintas universidades. Él es coordinador y nos decía, lamentablemente, un equipo de investigación que trabajaron. Pero que decía que lamentablemente no había tenido una gran llegada, que sí tenía mucha llegada con los medios alternativos, como somos nosotros. Y que estaba agradecido y, digamos, que le valía difusión desde un medio comunitario. Esta gotita de... Granito de arena. Granito de arena, eso. Así se dice, este granito de arena. Pero... qué lástima, ¿no? Que no tuviera, digamos, que... ¿Podrías estar de acuerdo o no? Esos son dos puertas. Lo importante es leerlo, analizarlo y después te quedás con la parte que vos entendés, que claro, es lo que estás de acuerdo. Es generar y fomentar el pensamiento crítico, ¿no? Que más de una vez hablamos, ¿no? Uno puede todas las ideas. Qué difícil el pensamiento crítico. Y como ese, pero bueno, está bueno informarse, leer y sacar después cada uno su propia interpretación, su propia conclusión. Así que bueno, muy interesantes fueron ambos libros, el de Fernando Borroni, La Inquisición Neoliberal, y Martín Shor con Entre la década ganada y la década perdida. Y hubo otro libro con el que hablamos, con el libro Frutillas, con la autora Lucía Gorricho, que cuenta la experiencia de... Es un libro que trata sobre educación y trabajo infantil, que tristemente tuvimos hace poco las noticias de la cantidad de niños a los que se autorizó el gobierno de Jujuy a trabajar en tabacaleras y tabacaleras y en donde más. Sí, pero tan tristes. Sí, es muy habitual verlo, sobre todo, digamos, por lo menos yo lo he visto, lo he vivido. Si uno recorre Misiones, la zona yerbatera, también es muy, ver las condiciones en las cuales... Porque, bueno, son trabajos temporarios, digamos, en la cosecha. Y, bueno, se ve claramente cómo toda la familia se tiene que ¿cómo es? Que ir, digamos. Que someter ese trabajo esclavizado. Claro, y que, bueno, no lo hacen solamente los mayores, tienen que hacer los chicos. Que también que ven perjudicada su salud, aparte de todas las situaciones que viven ahí, por la exposición que tiene con agroquímicos, como era el caso de que hablábamos con Lucía Gorricho, que Frutillas, el libro de ella, sirvió justamente para dejar a la luz esa situación, que fueron después denunciados por asociaciones, organizaciones de medio ambiente, ¿no? Y dentro de este el trabajo, ¿no? Volvemos a la cuestión sindical y el trabajo y las distintas luchas. Hablamos con Francisco Vanegas por el tema de ATE, la lucha de astilleros. Evangelina Martínez por el Hospital Posadas. Y bueno, y volviendo al tema del FMI, hablamos con Claudio Lozano cuando se hizo esa presentación, ¿sí? Porque, bueno, en esta aprobación del acuerdo no pasó por donde tenía que pasar, por la cuestión del Congreso Nacional y lo que implicaba en esta causa, que casualmente no se habló más, ¿no? Es difícil estos temas, ¿no? O sea, surgen los temas, no sabemos si después el ministro de Economía fue a declarar y todo lo que estaban involucrados, ¿no? Porque había varios funcionarios que estaban involucrados en este tema. Y más allá de este de esta cuestión que surgió en ese momento, ya no se habla más. O sea que está todo bien. Habría que preguntarle a Claudio Lozano, volver a hablar con él, a ver cómo quedó todo el tema. Pero digamos, primero digamos que fue ese tema fue tocado como sí superficialmente, pero bueno, no se profundizó, porque claro, obviamente había funcionarios de primer nivel que tendrían que ir a dar muchas explicaciones, claro. Comenzando por el presidente, ¿no? Porque avaló este tratamiento por fuera del Congreso Nacional, que es donde se deben tratar estos temas. Y nombramos así el tema de hospitales y de la situación de lo que es todo el sistema de salud, y entrevistamos al doctor Oscar Trota, que fue que fue echado, digamos, del Hospital Garrahan. Y bueno, nos contaba cómo el presupuesto, en este caso fue en la ciudad de Buenos Aires, que era de salud, fue realmente disminuido en una forma importante, y todo ese dinero que en su momento el gobierno de la ciudad, Larreta, dijo que iba a quedar en salud, salió del presupuesto de salud y pasó al área de seguridad, ¿no? A la policía. Sí, en ese programa también hablamos con la diputada, que cuando hablamos era mandato cumplido, pero después estaba por retomar de nuevo la banca. Claro, era electa, sí, y estaba por asumir. Laura Marrone, de Izquierda Socialista, en el cual mostró su profunda pesar o esa necesidad de plantear lo que se está hablando de los 5 en 1. La emergencia sanitaria era lo que tratábamos con Trota y con ella, que ella también acompañaba las palabras del doctor Oscar Trota, diciendo que estaba de acuerdo con las cosas que él planteaba, ¿no? Pero en este proyecto que hay, que tener hoy en día cinco hospitales, llevarlo a uno, que es una locura, porque todo lo que implica. Porque es mezclar el Muñiz con el de oncología, por ejemplo, uno de infectos contagiosas con el de oncología, y tres hospitales más, todos cinco hospitales funcionando uno solo. ¿Pero qué implica? ¿Cuál es el objetivo? Y la reducción. O sea, hay una única palabra que, digamos, que la podemos unir en todos estos temas, que es reducción. Reducción y todo el lucro. Precarización. Precarización y todo el negocio inmobiliario que se hace, porque las torres, por ejemplo, el hospital Marie Curie, que está el de oncología, que está en la zona de Parque Centenario, es una zona que cotiza mucho. Y tener ese terreno para construir torres, estamos hablando de millones y millones de pesos. O sea, siempre atrás de todo esto está el lobby inmobiliario. Y hoy hablabas de este libro Frutillitas. Y Frutillas. Hablabas, frutillas. Y hablabas de los agrotóxicos. Y hablamos con Nahuel Levaji, que es de la Unión de Trabajadores de la Tierra, donde precisamente vemos que hay otra alternativa, ¿sí? Otra forma de producirla, ¿sí? Y que muchas veces de hemos visto. De eso mismo hablaba también Lucía Gorricho. Entonces, como que hay muchos temas que lo fuimos encarando desde distintos lados, pero la problemática es la misma, ¿no? Claro. ¿Cómo producir otra? ¿Cómo otra economía puede ser también sustentable, ¿no? Es una otra economía, que es esta economía popular, que bueno, si se le da la debida importancia y una debida política pública en ese lado, digamos, con todas las familias, ¿no?, que están directamente involucradas. Acá en la ciudad de La Plata tenemos un cordón fruto-hortícola muy importante, muy importante. Es una de las actividades económicas de la ciudad, la principal. Claro, que se pone en riesgo con el tema de si aprueban toda la construcción de esto que veníamos hablando en los últimos programas. Sí, en realidad, digamos, a ver, el cordón frutihortícola impacta, es todo, o sea, tiene un impacto en una de las cuencas principales de nuestra, una de las cuencas más vulnerables desde lo que es en la parte norte de nuestra región. Unas cuencas muy apetecibles del negocio inmobiliario y que, bueno, hoy en día se están tratando una serie de proyectos que, en los cuales se tratan de regularizar distintos emprendimientos inmobiliarios que están totalmente fuera de la ley. ¿Por qué digo fuera de la ley? Porque están impulsados por decretos la gran mayoría de la administración anterior, la administración Bruera, pero el actual intendente ya dictó un decreto para un emprendimiento muy importante de esa zona. Ahora, están fuera de la ley porque el Código de Ordenamiento Urbano que exige que existe en nuestra región objetó este decreto, ¿sí? Entonces, bueno, todo este aval vía decreto, ¿qué implica un aval vía decreto? Es un aval vía excepción. Claro. ¿Sí? Entonces, siempre es se está haciendo. ¿Por qué se hace excepción? Porque hay algo que no está dentro de la norma. ¿Y quiénes generalmente son los beneficiados por esta excepción? Los grandes, los que tienen grandes capitales. Claro, ¿y a quiénes capitales afectan esas excepciones? A la gran masa. Y a los que menos tienen. A los que menos tienen, al pueblo trabajador, porque, bueno, en este caso serían afectados. ¿Por qué? Porque pueden hacer grandes emprendimientos. Pueden ser grandes o no tan grandes emprendimientos inmobiliarios. Puede ser familias de clase media que están queriendo acceder a una urbanización, pero se está haciendo una urbanización en lugares donde no se tienen que hacer. Donde no corresponde. No corresponde, ¿por qué? Porque la ciudad es una ciudad inundable, y ahí volvemos a lo que hablamos al principio del libro Genealogía de una tragedia, cuando hablamos con Pablo Morosi, que después hablamos con Pablo Romanazzi cuando hubo una gran lluvia, que hablamos con referentes de distintas asambleas. Que con Pablo Romanazzi aparte hicimos la primera charla del ciclo de charlas de Pensando Ciudades Resilientes. Con María Eva Kusovitis. Kusovitis sobre gestión de riesgo. Y que también hablamos cuando hubo una importante lluvia en noviembre. Cuando hablamos de la posición de las asambleas, cuando la provincia rescindió los servicios de Pablo Romanazzi al frente de la Comisión de Investigaciones Científicas, justamente en un momento que se estaba encarando un proyecto de un sistema de alerta temprana para la ciudad de La Plata. Que eso convocó a las asambleas de inundados y que Luciano Pugliese nos grabó un audio con el comunicado que formalizaron, ¿no?, las asambleas. Sí, en su momento también tuvimos entrevistas con diferentes funcionarios de la administración de la municipalidad, con el secretario de Coordinación Negrelli, con el subsecretario de Gestión de Riesgo Páez y con el secretario de Comunicación. Con Matías Menestrini. Sí, que, bueno, Menestrina. Menestrina, perdón. En distintas instancias, ¿no? Sí. Poniendo de énfasis lo que falta, ¿no? Todo lo que falta por hacer en una ciudad donde más que lo que decir lo que hay que hacerlo, y hay que hacerlo no dentro de 2 años, hay que hacerlo ya. Porque, bueno, hoy sabemos que hubo 2 muertos por los vientos que hubo en nuestra ciudad. Ahora, esos vientos, la edificación afectada fue un asentamiento que está en la zona de 32, entre 15, 17, 530. O sea, y ahí es donde juntamos, ¿no? Vamos silvanando y dentro de esta planificación que debería tener la ciudad, entre los que se tiene que entender que hay un riesgo hídrico que no es considerado por la municipalidad, que no es tenido en cuenta la planificación, hablamos con el ingeniero húngaro por el tema del ingreso al tren a la también, ciudad de La Plata. También sobre temas y urbanismo, hablamos con Jonathan Valdivieso, que veíamos también que se conecta lo que es la ciudad de Buenos Aires con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y él ahí hablaba sobre todo ese tema. Sí, sí, la prevalencia de lo privado sobre lo público, ¿no? Que lo vivimos, tuvimos nuestra experiencia cuando fuimos, en Mar del Plata, que vimos, es una noticia por ahí vieja, pero vimos lo que es en la zona del puerto, primero, digamos, las instalaciones del Club Aldosivi, cómo fagocitaron una reserva natural, que la reserva natural está prácticamente perdida en el mapa, y nadie sabe que existe una reserva natural ahí. A una lagunita que parece un charquito. Pero lo patético, lo triste, es que nadie sabe que, o sea, si uno pasa por ahí, lo que no sabe que hay una reserva natural. Que era la reserva ecológica natural de ahí, de Mar del Plata. Sí, Puerto Mogotes. De Punta Mogotes. Y el acceso al lugar público de las playas de Punta Mogotes, sobre esos grandes edificios, construcciones enormes, de grandes negocios, ¿eh? El que quiere ir a la playa pasa por un lugar prácticamente, digamos que dos no entran. Sí, son unos pasillitos. Dos no entran. Entre balneario y balneario, que es todo cemento, un pasillito donde vamos de enfila y de a uno. Y encima que está lleno, totalmente descuidado, digamos, sí. O sea, eso podemos decir, es natural. Claro, que porque la arena se junta ahí. Los pajaritos te cantaban, porque el pajarito que se ponía a cantar ahí te pedía una moneda. No, está del lado, está del lado privado, dice, claro, yo me quedo acá. La seña de una moneda. No, ni loco me pongo del otro lado. Yo te canto si me das una moneda. Claro, sí, más o menos. Bueno, tuvimos nuestra parte literaria, bueno, ya dijimos con los libros que entrevistamos a los escritores, ¿no? Y también tuvimos la entrevista con el doctor Aníbal Lecerre, con un psicoanalista, que es una revista digital, sí. Que tuvimos, también disfrutamos de esa entrevista porque fue como interpretar lo que es la actualidad, ¿no? Desde la mirada del psicoanálisis, ¿no? Y de... muy interesante su mirada sobre lo que es el neoliberalismo y todas las consecuencias y lo que pasa en todos nosotros, ¿no? Y cómo nos afecta. Y en este producir de la universidad pública, ¿no? Donde vemos claramente, estuvimos hablando con Patricia Pintos, ¿sí? de las jornadas de investigación en geografía que se hicieron en la Universidad Nacional de La Plata del 17 al 19 de octubre. Donde era importante, ¿no? Justamente eran días de mucha lucha, de mucho debate sobre la universidad y la universidad generaba hechos, claramente. También tuvimos en estas luchas, ¿sí? Por ejemplo, cuando se cumplió, cuando hubo las sentencias a Devido por la tragedia de Once, hablamos con Paolo Menghini hablamos con Vanina Costecchi cuando, por las declaraciones, el sincericidio de Solá, diciendo que, bueno, él era el responsable de lo que pasó con Costecchi Santillán, ¿sí? Sí, que hablábamos del caso de como el que fue gobernador, Felipe Solá. Por eso, el sincericidio de Solá, autoincriminándose, diciendo que por los hechos que habían pasado en el Congreso, diciendo que claramente, digamos, ¿quién había mandado a la policía a hacer lo que hicieron para matar a Costecchi Santillán? Bueno, fue él. Claro. Y bueno, también tuvimos nuestra parte de acercamiento a los artistas, ¿no? Tuvimos entrevista con Gina Piccirilli, que es una directora de teatro, que tenía la obra con la temática de género, que también ella nos daba su visión sobre opinaba sobre la ley de aborto, ¿no? Y tuvo la gentileza de regalarnos entradas y hasta sorteamos entradas y regalamos entradas para ver la obra de teatro, que estuvo muy buena, nosotros la fuimos a ver. No recuerdo ahora cómo se llamaba. No me preguntes eso. Ahora, pasó hace tanto tiempo. No, como hace 20 o 30 programas atrás. Fue y ya sería en mayo. Imposible para fue mí. En el mes de mayo. Sería imposible para mí recordarlo. Así que sí, Gina Piccirilli. Y hablamos también con Víctor Torres, que es un cantante, es un músico de música de folclore, integrante del grupo de folclore Los Pampas. Que aparte él, bueno, es licenciado, recibido en Flaxo sobre gestión cultural y nos daba su opinión de cómo las políticas culturales de este gobierno, que tanto persigue a los artistas callejeros y demás, nos daba su opinión sobre el tema, ¿no? Sí, digamos, como para ir ya cerrando así en este pantallazo rápido de todo lo que hablamos. Hablamos también de lo que qué son las sociedades anónimas deportivas, ¿no? Sí. Hablamos con Kevin Lipsfrand, ¿sí? ¿De quién? ¿De dónde es? Del mejor, del semillero del mundo, de Argentino Juniors. Bueno, de la coordinadora de hinchas, donde, bueno, nos explicó, digamos, esa tarea, digamos, de los hinchas, de quienes quieren que los clubes sean eso, entidades civiles sin fines de lucro y donde se pueda seguir todo, digamos, que puedan ser, como vos decís, semilleros, no sé si serán del mundo todos, pero bueno, serán semilleros de distintas actividades que puedan... Son lugares de contención, de trabajo social y comunitario y que tan importante para justamente para los chicos y los adolescentes, sobre todo si uno quiere que un chico crezca rodeado de un ambiente sano, bueno, el deporte ayuda mucho, ¿no? Sí, bueno, también hablamos con Alejandro Sirota, delegado de ATI, por la problemática del INTI. Con Gisela Santana. Sí, también. Sí, bueno, pero por eso hablamos del INTI. Sí, y ella también, ella estuvo en el encuentro de mujeres, ¿te acordás? Que nos contaba de todo el trabajo que se había hecho allá en Trelew. Bueno, esa fue un rápido resumen de lo 37, que fue el 2017. Nos vamos con el número 37. Arrancamos el segundo año, no, temporada 2 no. Próximamente en su cable operador. Ciudad Resiliente. Segundo año en el 2019. Nuestro agradecimiento a Diego Caúl, el diseñador gráfico que nos hizo el logo tan lindo que tiene nuestro programa. Y a Tamara, que nos aguantó todo este año. Sí, una parte fundamental. Digamos que bueno, es integrante del equipo. Claro que sí. Es un equipo acá. Claro que sí. Y a la Radionauta. Bueno, y a Radionauta, y bueno, nos olvidamos de nombrar a Pablo Ucero y a Fernando Gómez, que son que con ellos compartimos lo que es la historia de la radio, los 7 años de Radionauta, que Fernando, uno de los impulsores de la creación de este espacio, nos contó. Y bueno, con Pablo, ¿te acordás cuando la persecución al Olga, cuando intentaban clausurarlo? Nos contó cómo viene toda la lucha. Y bueno, y vamos por la segunda... El segundo año. Y vamos por más. Vamos por más. Así que le vamos avisando, no sé, a nuestros oyentes. Los chicos de Radionauta, que están con la programación. Que vamos por dos, ¿eh? Nosotros nos quedamos acá. Primero que de acá no nos sacan. Y redoblamos la apuesta. Claro. Porque una hora no nos alcanza, ya está, ni siquiera para hacer un resumen no nos alcanza una hora, ya no podemos ni eso. música, es un denso, estábamos hablando, no paramos más. Así que bueno, gracias por este año tan lindo compartido. Gracias, Alejandro. Gracias, Vale, por todo este año. La verdad, una hermosa experiencia. Muchas ganas. Vamos a tener una... ahora arrancamos con la necesidad de que llegue el año que viene ya. Febrero. Sí, que sí, vamos a tener un como un síndrome de abstinencia. Pero bueno, podremos ir subiendo, podremos despuntar el vicio en la página, ¿no? Podemos seguir haciendo notas, creando notas ahí. Así que los que nos escuchan, Ciudad Resiliente Radio en Facebook, podemos ir siguiendo el día a día. Así es. Y para el año que viene, vamos, como hablamos con el Tano, seguimos, vamos a hacer, pensando Ciudad Resiliente, vamos por más, pensando la Ciudad de La Plata como primera instancia y después en general. Y un nuevo ciclo de charlas. Sí, sí. Debates. Hay mucho por hacer. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Será... ya no hasta el próximo lunes, sino hasta... No, el año que viene. Felices fiestas para todos. El día que sea del 2019. Sí, que puedan empezar muy bien el 2019. Sí, que terminemos lo mejor posible. Y empecemos como se tiene que empezar, con así, agazapado del primero de enero. Luchando con ganas de seguir la lucha. Luchando del primero de enero. Sí, sí. Esto no se toma vacaciones. No, la lucha no descansa. No descansa. Así que bueno. Hasta el 2019. Hasta luego. Una ciudad que se organiza con compromiso para exigir justicia es una ciudad resiliente. Ciudad Resiliente. Por Radionauta 106.3.